Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio. Comenzamos el Paddock Club de hoy dedicado al Mundial de Superbikes con malas noticias. En el test que se realizó el lunes posterior al Gran Premio de Italia en el circuito de Imola, el español Joan Lascor sufrió una caída a 200 km por hora, produciéndole un desplazamiento de la vértebra cervical 6 y un elongamiento de la columna vertebral. Fue trasladado al Hospital Maggiore de Bolonia, donde fue intervenido de urgencia para corregir el desplazamiento y fijar la vértebra dañada. Posteriormente fue trasladado en avión medicalizado e ingresado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Valdebrón de Barcelona, donde estuvo unos días sedado y con respiración asistida. Aún permanece en la UCI, pero se espera que salga a lo largo de esta semana. Posteriormente seguirá unos días más en el Hospital Valdebrón y después le trasladarán al Instituto Guttmann para comenzar la rehabilitación. Según declaraciones del doctor Xavier Mir al diario AS, las piernas están perdidas, su recuperación es prácticamente imposible. Pero también el doctor Mir fue optimista y añadió: aunque ahora las manos no tienen movimiento, sí lo tiene en hombro, codo y muñeca, lo que es muchísimo aunque parezca poco. Desde FLM Radio y el programa Paddock Club le mandamos a Joan todo nuestro ánimo y le deseamos lo mejor. Y ahora, como dice una canción de Queen, The Show Must Go On. Ahora vamos con el Gran Premio de Assen. En la primera manga, la lluvia obligó a parar la carrera. Tras el parón, se reanudó a 9 vueltas. En esta reducida prueba se impuso Sylvain Gintolin. Esta es la primera victoria del francés en Superbikes. El podio de esta primera manga lo completaron el italiano Davide Giuliano y Carlos Checa. La segunda manga fue un desastre para Checa, que había montado neumáticos de lluvia, pero la pista se secó y tuvo que regresar a boxes para cambiar las gomas, lo que le hizo perder mucho tiempo y acabar en 17ª posición, fuera de los puntos. Esta segunda manga la ganó Jonathan Rea por delante de Gintolin y Laverty, que fueron segundo y tercero respectivamente. Biaggi hizo un cuarto y un octavo en las dos mangas de Assen, con lo que se pone primero en el Mundial con 92 puntos, uno más que Checa. El Mundial de Superbikes tras el tercer Gran Premio queda así: primero Biaggi 92 puntos, segundo Checa 91 puntos, tercero Sykes 79 puntos, cuarto Gintolin 66 puntos, quinto Marco Melandri 66 puntos. Hasta aquí el programa Paddock Club de hoy. El próximo programa, el Gran Premio de España de MotoGP en el circuito de Jerez. Saludos amigos.